especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. Cuando buscas una buena hamburguesa, no buscas la M minúscula, buscas la M mayúscula, porque no es lo mismo que Chimbas Beer, con gran variedad en hamburguesas gourmet, para que nada te sea minúsculo. Además, un extenso catálogo en cervezas nacionales e importadas. Que Chimbas Beers, en la calle Doctor García Brustenga 8 bajo, zona Benimaclet. Reserva 652-451-581. Que Chimbas Beers, un sabor en mayúsculas. Me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es una manera de seguir la actualidad en el Café Mañanero, seguir la cultura latinoamericana. Un sorbo de actualidad con todos los acentos, el Café Mañanero. También dando cuenta de lo que pasa con las nuevas generaciones, los artistas que aterrizan aquí en España. Por aquí tenemos a Mora. Mi cuarto sigue de luto, ya ni los placeres me los disfruto. Tu recuerdo va de pasajero cuando conduzco. Le abrí las puertas al amor, pero no ocupo. Y desde que estoy solo, conmigo es que discuto. Y me pregunto a ver, aunque es mejor ni saber, porque mientras menos se sepa, menos te va a doler. Me cansé de comprar recuerdos que después los iba a devolver. Donde se aprenda a querer, donde se aprenda a querer. Quisiera que me perdone, aunque yo no lo sé hacer. Quiero darte la razón, pero es que odio perder. Donde se aprenda a querer, donde se aprenda a querer. Quisiera que me perdone, aunque yo no lo sé hacer. Quiero darte la razón, pero es que odio perder. Te juro que no entiendo cómo es que todo lo que toco se va derrumbando poco a poco. Tranquila que no fue tu culpa, ya yo estaba roto. La casa en silencio, pero en mi cabeza un alboroto. Y que aquí tenemos a Mora. Atención, porque este es un artista del que tenemos que estar pendientes, porque viene diciendo cosas muy importantes. Mora conquistó Madrid con el Estela Tour 2023. Un lleno total ante más de 15.000 personas en el Wizzing Center. Estamos hablando del escenario musical más importante de la capital española. Lugar en el que el artista encantó a sus seguidores con su show de luces y efectos especiales, que hicieron que los asistentes no pararan de brincar y sobre todo corear sus canciones. Además, atención, Mora recibió disco de oro por su álbum Estrella, disco de platino por su álbum Paraíso, disco de platino por su álbum Microdosis, disco de oro por su álbum Primer Día de Clases, disco de platino por su canción Reina, disco de platino también por la canción Modelito. Y esto continúa, la lista es larga. ¿Cómo viene triunfando este hombre? Por eso tenemos que prestarle mucha atención. Disco de oro por ¿Dónde se aprende a querer? y 4 discos de platino por Volando Remix. Una canción que hace con Bad Bunny. Aquí está la nueva generación de la música urbana, Mora. Felicidades para Mora por todos estos logros, por todos estos reconocimientos. Aquí hay talento. Sigo confundiendo sus gemidos con la brisa. Camino del agua, la parezco un parabrisa. Y los recuerdos con el tiempo se borran como la tiza. Promesa incompleta, más letras en la libreta. Pero por dentro estoy podrido con el alma hueca. Y ahora jangueamos separados, aunque estamos en la misma discoteca. No voy a poder llevarte al restaurante. Esa es la música urbana que suena precisamente en estos momentos a escala mundial. España, por supuesto, no es la excepción. Mora, recibiendo muchos reconocimientos, un producto del éxito en su carrera artística, que es corta, pero ya la verdad necesita de todo. Yo pienso, yo qué sé, una habitación, una vitrina para colocar esa cantidad de reconocimientos. Continúa la agenda de conciertos, Aurio Ricard, por ahí por España, ¿no? Sí, sí, así es, Jorge. Es un artista joven, pero que ha venido escalando fácilmente. Continúa la agenda para hoy martes 31 en Barcelona, un aforo bastante interesante de 18.000 personas. También mañana será otra fecha, perdón, hoy mismo será otra fecha, pues, de precios más bajos. Estará en el San Jordi Club de Barcelona esta noche a partir de las 19:30, la apertura o la abertura para el espectáculo de Mora hoy en Barcelona, que sigue la gira de miércoles. También estará en Murcia. Y oiga, y esto el viernes 3 estará en la Plaza de Toros de Granada, en España. Se está moviendo Mora con su agenda, continúa de su gira por Europa y seguirá también para Islas Canarias. Tiene una agenda completamente interesante Mora aquí en Europa y después y posteriormente se desplazará a Puerto Rico el 9 de noviembre. Está el hombre con una agenda interesante. Sí, señor. Tiene mucha actividad, Mora. Nuevo fenómeno de la música urbana. Sonando también aquí en el Café Mañanero. Aunque estamos en la misma discoteca, no voy a poder llevarte al restaurante. Latinos FM. Esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, la Imperial del Quindío, 4 puntos en Valencia, exactamente en la avenida del Puerto 99, asimismo en la avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en el sector Torrefiel de Valencia, calle Gallano Yuc número 23. Vamos a encontrar todo lo que tiene que ver en panadería colombiana, además platos típicos. La Imperial del Quindío. Hoy, por cierto, una promoción del 2x1 en la avenida La Plata 45, Aulio, y también en Torrente, exactamente. Torrente, sí, es. Sí, está yendo muy bien la Imperial del Quindío. Y se viene con una promoción justamente de cara a este inicio de mes de octubre, que es ya, ¿no? Claro, los días 4 y 5 de noviembre, donde el cual estará puesto a promoción en lo que tiene que ver con los platos a la carta, a solo 9.50, lo que son bandejas paisa, chuleta, sobre barriga, ¿no? Imagínese, a solo 9.50. Uy, pero está, habla de sobre barriga y José Ángel de sí, una. Empieza a saborearse aquí. Me quedaré para ir a comer con ustedes en la Imperial del Quindío. Sí. Bueno, pues estará. Mariano Yuc, ¿dónde hay, más? Hay que. Torrefiel. Gallano Yuc, cuidado. Gallano confundes Yuc. A la gente, José Ángel, que no se me vaya para otra parte. A la calle Gallano Yuc. Gallano Yuc, número 23, es donde abrió recientemente, aquí muy cerca, el sector sí. Torrefiel. Y también está, recuerden, en la avenida del Puerto 99, que es la sede principal. Algo muy importante, si usted tiene algo que celebrar, bueno, que ese momento no pase desapercibido. Hay que disfrutar los buenos momentos y qué mejor que con una tarta o torta, como se dice al otro lado del Atlántico, las hay tres leches. Aureo, que está permanentemente por allá, pues probando esas tartas, ricas. No, deliciosas. ¿Y sabe una cosa? Lo sí. que se dice, que se pueden personalizar. Si usted con tiempo viene y hace su pedido y la personaliza, bien sea con una fotografía, con el nombre del club, el escudo de su club favorito, en fin, de su mascota favorita o su caricatura, y ahí se la pueden diseñar en la Imperial del Quindío. Dicen que Aulio Rico es el catador oficial de las tortas. Sí. Bueno, ahí la verdad es que en la Imperial del Quindío se puede disfrutar mucho de los sabores colombianos. Continuamos en nuestro programa. Ya viene el monólogo de actualidad. También le vamos a compartir una entrevista con el presidente de la Asociación de Colombianos Mundo Joven de Alicante, porque se llevó a cabo recientemente unas jornadas aquí en Valencia, que no es otra cosa que la continuidad de algunas que ya se celebraron en Alicante y en otros puntos de la geografía española, y donde se está de alguna forma mostrando los programas que tiene el gobierno colombiano para la diáspora en el exterior. Y ya por aquí acaban de llegar también las abogadas Luz y Diana Piedraíta para seguir con la asesoría jurídica en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. ¿Te vas de viaje? Descarga nuestra app en Play Store como Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Compartimos esta hora el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el ataque directo y frontal del régimen dictatorial de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela. Y es que no había pasado ni un día después de las elecciones de primarias, en las cuales María Corina Machado ganó de manera contundente y se postuló como candidata a la presidencia de este país. Y después de ese día, el gobierno comenzó a hablar de fraude y movilizó a la fiscalía para señalar a los organizadores de supuestos delitos como asociación para delinquir, legitimación de capitales y usurpación de funciones. Mientras los citados acudían a declarar en el día de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia había dictado una sentencia para invalidar el proceso ganado honestamente por María Corina Machado. Y el gobierno se ha tomado muy mal la gran movilización demostrada el 22 de octubre, cuando más de 2 millones de personas salieron a votar y eligieron a la candidata que se enfrentará a Nicolás Maduro en el 2024. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está el régimen de Nicolás Maduro dolido por no haber podido lograr sacar a los candidatos que ellos habían puesto, y sí de darse cuenta que la fuerza de la oposición había logrado darle ese puesto a María Corina Machado para poderse enfrentar en las elecciones del próximo año? Y también nos preguntamos, ¿permitirá realmente el régimen de Nicolás Maduro que la oposición pueda tener una candidata ganadora y que pueda poner a temblar a este régimen dictatorial? Y por último nos preguntamos, ¿hay algún organismo internacional que pueda entrar y tomar las riendas de un proceso legítimo y ganado por María Corina Machado para que por fin pueda ser candidata a la presidencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día en el Café Mañanero. Bueno, sin duda alguna, es la noticia política en América Latina la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro de anular las elecciones primarias que se celebraron con tanto entusiasmo por parte de la oposición y la población en general que quiere el retorno de la democracia en Venezuela. De una forma inexplicable, un tribunal chavista decidió anular las primarias. Pero recordemos que todo partió de una denuncia que hizo José Brito. José Brito se trata de un diputado. Supuestamente hacía parte de la oposición. Pero miren cómo son las cosas. Presentó una demanda ante ese tribunal, sabiendo ya la suerte que iba a correr, y el resultado es el que hemos escuchado: la anulación de las elecciones primarias. Es una piedra en el camino, un baldado de agua fría para las esperanzas de la democracia en Venezuela. Pero ¿qué argumenta José Brito al interponer esta demanda contra las elecciones de la oposición? Venezuela somos todos, chicos. Venezuela somos absolutamente todos. Y ese sector plutocrático, eso es allá en Colombia, que ustedes hicieron y deshicieron en Colombia. Aquí la plutocracia jamás será gobierno, ¿vale? Y eso hay que decirlo, porque ustedes definitivamente no les importa el pueblo. Ustedes quieren llevarnos a una confrontación y no se los vamos a permitir. Yo no me quedo callado. Yo voy a pensar en voz alta. Así digan lo que digan. Venezuela somos todos. Bueno, son las declaraciones del diputado José Brito, que le preguntaban precisamente desde Colombia, pero la verdad es que es muy triste, y vamos a ver la reacción por parte de la comunidad internacional a esta decisión. Ya Estados Unidos ha dicho que esta decisión de la dictadura va en contra del acuerdo que se celebró recientemente en Barbados y que abrió la puerta para que se le levantaran las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en lo que tiene que ver con la venta de petróleo y oro. Todo está estrechamente relacionado con la apertura democrática del país. De momento, pues, queda en suspenso la candidatura de María Corina Machado. Una traba, un palo en la rueda que le pone el régimen de Nicolás Maduro a este proceso. Monólogo de actualidad que sigue con la inmigración, porque vamos a abordar un tema muy interesante también. El gobierno abrirá desde la próxima semana, atención, 3.000 plazas en terrenos militares para los migrantes alojados en hoteles. El ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá, se reúne hoy con ayuntamientos y las comunidades autónomas para explicar a los que han llegado nuevos cómo funciona el sistema de acogida español. Se trata de una reunión que llega con retraso, pues se da tras las quejas de los ayuntamientos y gobiernos regionales por la falta de comunicación del gobierno central. Ya sabemos por qué lo estamos viendo. Ya sabemos que lo estamos viendo y cómo están funcionando las cosas en España en materia de inmigración, ¿no? Con falta de comunicación del gobierno central con las regiones o los ayuntamientos. Es decir, sabemos cómo va la política interna de la inmigración. Pero conviene preguntarnos, en medio de todo este panorama, ¿en qué va el pacto de inmigración y asilo que España se comprometió a sacar adelante en calidad de la presidencia pro tempore de la Unión Europea? ¿En qué va esa gestión que debe adelantar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Momento a esta hora también para Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 31 de octubre, se celebra el Día Mundial de las Ciudades, de igual forma que se conoce este martes como el Día Mundial del Ahorro. Sin lugar a dudas, no podemos dejar de lado la celebración del día, que se trata de Halloween, y a su vez, entre los aniversarios, tenemos que el reconocido director Peter Jackson, autor de la trilogía del Señor de los Anillos, está celebrando el día de hoy 61 años de edad, de igual forma que la princesa de Asturias, estamos hablando de la heredera al trono de España, la princesa Leonor de Borbón, cumple el día de hoy finalmente 18 años, jurando postulando así ante el rey y reclamando su título como princesa heredera al trono. Este es el resumen a esta hora de lo más importante que encontramos en el calendario el día de hoy, 31 de octubre, en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Y vamos entonces también con el cuadro de medallería. A ver, en Aulio Ricard, tenemos efectivamente a un Leo Messi en portada de los diarios deportivos celebrando su octavo Balón de Oro. Felicitaciones. También tenemos que felicitar, hombre, a una española. Es Aitana Bonmati. Balón de Oro por ser la primera futbolista en completar un año perfecto. Qué bien. Felicitaciones para Bonmati de la Selección Española de Fútbol. Pues vamos a los Juegos Panamericanos, ¿cómo marchan? Cuando estamos, entramos precisamente ya en la recta final, ¿no? Última semana. Así es, última semana, Jorge, de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Santiago, y el medallero oficial no ha modificado para nada. Bueno, sí hubo una modificación porque la delegación cubana aumentó de 6 a 11 preseas de oro. Entonces sigue al comando los Estados Unidos con 75 preseas de oro, seguido de Brasil, que es segundo con 37, Canadá tercero con 35, lo mismo que México. Colombia es cuarta con 14, Cuba 11, como lo decía hace un instante, Perú en la séptima posición con 7 de oro, y la delegación de Chile tiene 6, en octava, novena República Dominicana, y Ecuador con 4 preseas de oro está en la décima posición. Ya más adelante, más abajo, está Argentina, que es 11 con 3, lo mismo que Venezuela. Los atletas independientes también 3, Uruguay 2, Bolivia 1 para destacar, Trinidad y Tobago 1. Puerto Rico no ha conseguido ninguna medalla siquiera en estos juegos. Nicaragua tampoco, al igual que Panamá, Haití, Paraguay, Jamaica, Bahamas y El Salvador. Salvador solamente ha conseguido una medalla de bronce, lo que tiene que ver con estas justas panamericanas que han dado varios cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias, Aulio Ricard. Los Juegos Panamericanos, ya le decía que arrancó Cuba, ¿no? Están apareciendo las disciplinas deportivas donde están apreciadas. Me acordé precisamente de lo que usted manifestaba en el día de ayer, que ellos estaban en la sexta posición, prácticamente doblegado por su quinto adversario, que es la delegación colombiana, y hoy ya están solamente a 3 preseas de oro, y continuará hoy las justas que van hasta el próximo domingo, que es la ceremonia final de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. En todo caso, interesante ese mano a mano, esa pelea por la segunda posición que mantienen México, Canadá y Brasil. Sí, ahí muy cerca. Ya a una distancia está Colombia, y ahí se acerca Cuba, que seguramente va a sumar muchas medallas. Pero yo quería mirar también el tema de el patinaje, porque si ha sido incluido el patinaje finalmente en estos Juegos Panamericanos, en Colombia debe tener una cosecha muy interesante. Lo vamos a confirmar. Ahora felicitamos al maestro Oscar de León, hombre que está celebrando su 80 aniversario. Felicidades, maestro. Así, de manos con otro, eres una infeliz. Imposible cambiar tu modo de ser. Lo tuyo es vanidad, qué pena me da. ¡Gracias! Yo sé que tú me quieres y vas a volver. Y te diré que es muy tarde ya. Anda y sigue tu camino y déjame en paz. Es la música del maestro Oscar de León, 80 años, y todavía en los escenarios y en los estudios de grabación. Tiene mucha madera el maestro Oscar de León. Felicitaciones. Y que siga cumpliendo muchos años. Yo sé, él nos lo dijo, de hecho, en una oportunidad, en una entrevista. No piense en el retiro. Qué bien los músicos en que no se jubilan. Mientras esté bien, ¿para qué? Y se le ve muy en forma. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué trae la prensa. Este martes, atención, la prensa impresa. El diario El País destaca la reunión entre Puigdemont y el PSOE acerca la investidura. Pero hay más titulares. Los tanques israelíes llegan a las puertas de la ciudad de Gaza. José Ángel Londoño, que trae el diario El Mundo en su portada. Diario El Mundo hace cuenta de Leonor, máxima solemnidad para la jura. 19 cañonazos, llegada en el Rolls Royce, primer discurso en el Palacio Real y el collar de Carlos III. Seguimos con este repaso de la prensa. Vamos. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. Vamos al otro lado del Atlántico. El diario El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Constitución, Consejo aprueba propuestas sin votos oficialistas y bloques realizan dispar balance. Diario El Clarín de Buenos Aires. Ojo, escasez de combustible. En todo el interior sigue faltando nafta y dicen que habrá que esperar otra semana hasta que se normalice. Las estaciones de servicio siguen recibiendo poco abastecimiento. Se agregaron problemas puntuales en Mendoza y Córdoba. Continuamos con el repaso entonces de los principales periódicos. Vamos con El Tiempo de Colombia, el diario El Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos trae en portada hoy. Se pregunta qué impacto tendrán las elecciones en el trámite de las reformas sociales. Algunos sectores insisten en que la derrota del pacto debe ser tenida en cuenta en el legislativo. Y destaca también los departamentos que más se están sintiendo la desaceleración económica. Hay desaceleración en Colombia. Un otro titular: Venezuela, lo que viene para el chavismo tras anular la elección de María Corina Machado. Vamos con más periódicos, José Ángel Londoño. Diario El Comercio de Perú. Así fue la votación. Comisión de Ética deja en suspenso